como vuela el diapasón. Escucha, más que el fiel de los pelusas, rayando con la garra el pizarrón. Dame si te pido lo mejor, abre con el cuerpo la canción, dibuja en flor la mano pilucha, sacándole a los vientos el botón. Alumbra, apunta con la columna, donde quieres que brille ese peón. Mira que es otro ojo el corazón.